day thy. ¿Qué tal te ha ido el puente? Esto es Enciende la Noche. Hasta las 12, la mejor música que puedas imaginar a esta hora en la radio. Saludos de Rafa Arboleda. Quédate. Cuenta canciones. De aquí a poco te enterarás cuál de los equipos españoles pasa definitivamente a la final. ¿Qué final va a ser? ¿La de la Champions League? Fíjate ahí enfrente. Todo el mundo anda en casa viendo una pantalla en donde el verde es color predominante y así el reflejo. De los altavoces de tu ordenador, tu portátil o donde quiera que lo estés oyendo, van escapándose las notas habituales del comienzo del programa. Búscate un buen lugar. Cómodo. De esos donde puedes extender los pies. Y en el caso de que sea necesario, también extender los brazos hasta detrás del todo. Buena música. De eso se trata. Seguro. Bueno, puede ser que sea seguro, pero no sé por cuánto tiempo. La política del avestruz o cerrar los ojos. Creo que al final no es la más indicada. Pero en fin, otro día en el paraíso. Yo hoy he cumplido medio siglo sobreviviendo aquí. Es para felicitarse. There's somewhere you can tell me. talk to you and the sun, it breaks through the sky. Never thought I could feel this way. Never thought I would greet the dawn of every new day. But since finding you, girl, I thought I found a new way. And it seems for a while things were all going our way. The seasons change and bring new rains. And a lover's song sometimes gets lost in the winds of life. Some way, someday, make it back home. And it seems for me, I've been waiting so long. And for you, girl, it seems it's just another day gone. Will, and I know that you always will too. And I thank you, girl, for all we've been through. And no matter where you are, no matter who you're with, no matter what you do, girl, I'll always love you. Siglo me he dado cuenta de que todos somos iguales, especialmente en querer ser distintos o en parecer distintos, más por lo que tenemos que por lo que somos, cuando lo que realmente hace falta

No, we're never gonna survive unless we are a little crazy. Yeah, the people walking through my head. One of them's got a gun to shoot the other one. And yet together they were friends at school. So, honey,

I should leave you. Try to remember the good time. Warm days filled with sunshine. And just a little bit of rain. And just a little bit of rain. To forget the bad time, lonely, blue, sad time, and just a little bit of rain, and just a little bit of rain. A little bit. And just a little bit. Through the night, a distant moaning of a train seems to play a sad refrain to the night. A rainy night in Georgia, such a rain. Georgia, Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. How many times I wondered, still comes out the same. No matter how you look at it or think of it, it's life, and you just got to play the game. In a boxcar, so I take my guitar to pass some time. Late at night, when it's hard to rest, I hold your picture to my chest, and I feel fine. But it's a rainy night in Georgia. It's a rainy night in Georgia. I feel it's raining all over the world. Kinda lonely that, and it's raining all over the world. Oh, have you ever been lonely, people, and you feel that it was raining all over this man's world? You're talking about raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining. No había duda. Estos programas nuevos te dan acceso al momento a distintas versiones. Y en el caso de una noche lluviosa en Georgia, la garganta de Brock Benton tenía mucho que apostillar. When the rainy season comes, I hang my head. For all the things that I have seen and done and said. And then I wonder why I hold my head up high and feel the rain. The storm came creeping like a song I ought to know, and caught me sleeping deep in thoughts I thought should grow. And then I opened up, prepared to fill my cup and sing it slow. But in the darkness I could see the demons leave. They were the devils I had come upon in sleep. And as I made to sing, the devils spread their wings and sang like angels. So sweet. So when the rainy season comes, I hang my head. For all the things I've seen and done and sung and said. And when my tears are dry, I hold my head up high and feel the rain. We'll be right back.

since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Keeps raining. Just as bad. They call it Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. Wednesday's worse, loud and Thursday's all so sad. The eagle flies on Friday, and Saturday I go out to play. I go to church and I kneel down and pray. And this is what I say, baby. Lord, have mercy. Lord, have mercy on me. Somebody please send her home to me. Dalí se desdibuja.

trabajo le llaman el día de la cruz. ¡Qué cruz! También es el día de los Alejandro, mi segundo nombre. Like nothing's gonna come my way. Este es Chris Isaak, de los guapos oficiales de los 80 y de los 90. Y salió en alguna peli. 515 is just a train. 524, it leaves the station again. Tell me why did she go? The 515 is just a line. The big black train took the girl of mine. Tell me where does she go? Tell me where does she go? What big dreams we had. Now watch those dreams all fade and die. What big plans we had. Now watch those trains go rolling by. Rolling by. Watching the trains, the trains. Yeah.

me sirven en este lugar. Porque hay personas que deciden que pueden matar en nombre de un Dios. Porque hay personas que no admiten que seas diferente, que tu guía sea la razón. Sin querer, no hay nada ya, no hay nada ya. Tocarte por dentro, besar, no hubo, no habrá. No hay nada aquí ya, volarme y al tiempo volar. Aires hay al aire, el viento no, el viento no. Que sin ti soy nadie, sin ti yo no, sin ti yo no. Una fuga, un SOS, una parada, casi sin querer. Y la duda en sentimiento transformada, casi sin querer. No hay nada ya, no hay nada ya. Tan bello es caer a tus pies, no hubo y no habrá. No hay nada aquí ya. ¿De quién es, de quién o de quién? Hay de sol y al aire, el viento no, el viento no. Que sin ti soy.

がくれる。それは時の魔法。 Mañana más. A partir de las 10. Aquí en el 102.3, en la única FM. La mejor música a esta hora en la radio. Saludos de Rafa Arboleda. Feliz sueño, mejor día. Suerte en el examen que te pongan, en las aulas o en la vida. Y si no, ya se inventará alguien algo por algún lado. Ánimo. Yo he llegado hasta el medio siglo y mira que me he puesto vallas yo mismo, además de las que me han puesto. Si he llegado yo, cualquiera llega. Hasta mañana. Que descanses.